está croando. La rana está croando. Dejaron la charca. Dejaron el agua. Han perdido sin querer un pequeño renacuajo. ¡Ay, renacuajo! ¿Estás debajo? ¡Ay, renacuajo! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Charco somero y putrescente ahogan su moco a las serpientes. Pero más allá, el sol, ardiendo sin piedad, dibuja un triste final. Miradlos, qué viejos son, cómo su piel se va secando, cómo croan y lloran, se deshidratan al secano, es su fin. Y el renacuajo aparece. Ya estoy aquí, pero ya no hay nadie, pequeñín.